alguna referencia a tema de universidades, puntualmente a la amenaza de algunos dirigentes políticos universitarios respecto al cierre de, o al posible cierre de algunas universidades, me gustaría sincerar algunos datos que ya ustedes conocen, pero que aparentemente requieren repetirse. El jueves pasado hubo diálogo y hubo un acuerdo. El Gobierno Nacional aumentó el 70% las partidas de gastos de funcionamiento en marzo. Habrá otro 70% de ajuste en mayo. Y además se dispuso una partida extraordinaria para los hospitales universitarios de 14.403 millones de pesos. Está de más decir que el gobierno, como todo gobierno liberal, valora la educación pública, laica y federal. Lo cierto es que esa educación pública fue la que nos hizo en algún momento ser un faro educativo en América. Y lejos estamos de querer permitir que este tipo de lugares, como son las universidades y con la importancia que revisten, sean usadas por los políticos de turno. Eso no, para beneficio propio, por supuesto, eso no lo vamos a permitir.